Bien, nos encontramos aquí en el local de CGT, en Casas Nuevas. Este local que hoy martes pues tiene horario de apertura por la tarde. Martes por la tarde a partir de las 5 y jueves por la mañana. A lo largo de la mañana es un local en el que os podéis acercar para cualquier consulta o para saber de las actividades que se realizan desde este sindicato, CGT LKN. Estoy aquí, he llegado aquí porque pues en este mes de marzo hemos tenido una exposición, una charla sobre una lengua internacional libre y la presentación de un libro de carácter histórico que tiene que ver también con un pasado reciente en el siglo XX, diríamos un poco el episodio bélico del alzamiento militar del 36 aquí en Guipúzcoa, pues durante aquel verano del 36. Aupa Floren. Aupa Chaldeón. Gracias por recibirnos. Faltaría más. La puerta siempre está abierta a los trabajadores. Muy bien, pues como decía, en este mes de marzo, a partir del día 19, realizasteis esos tres actos y se nos quedaron un poco en el tintero desde Sinchilik Irratia, y sí queríamos un poco pues saber de ellos, aunque estuvimos en alguno de ellos, y de hecho tenemos grabadas algunas las charlas que se dieron. Sí queríamos un saber desde cerca, desde el mismo sindicato, una pequeña valoración, y a la vez también hablar un poco de cómo fue esta exposición sobre el Esperanto, lengua libre internacional, que se realizó desde el pasado 19 de marzo hasta el pasado 27. Bien, si te parece, pues bueno, el colectivo La Ilusión proyecta esta actividad cultural, ¿desde dónde? Lógicamente lo proyecta desde este local, desde un trabajo previo anterior, desde una relación con otros grupos que se mueven en ámbitos culturales y similares, y eso es lo que hace posible que traigamos aquí la exposición El Esperanto, como lengua universal libre. Es interesante recalcar que frente a la dicotomía que estamos muy acostumbrados a debatir sobre si quieres más a papá o mamá, si es más importante la lengua materna o la lengua paterna, o la lengua más extendida o la lengua más vieja, la lengua más antigua o la lengua más no sé qué, pues el intento del Esperanto fue un intento por unir personas y pueblos que, utilizando el lenguaje como una forma de comunicación y no como una forma de dominación, que por desgracia es en lo que se suelen convertir los lenguajes, tanto los de las clases como los de los grupos sociales, esencialmente con un cierto poder, entendamos el lenguaje leguleyo, el lenguaje político, el lenguaje académico, o no sé, otros muchos metalenguajes que al final son una jerga poco más o menos que para entendidos, y que aquellos que no son entendidos o son neófitos no entienden el contenido de las palabras. Frente a eso se plantea la posibilidad de una lengua racional que permita la comunicación entre personas e incluso entre pueblos, a pesar de las diferencias existentes y reconocidas por ambos. Siempre se plantea como una lengua auxiliar, no como una lengua que quiera sustituir a ninguna de las otras anteriores lenguas, ni cosa por el estilo. Lo cual, de primeras, o a priori, parece un planteamiento pues muy racional y muy interesante. Bien, en la exposición pues podíamos ver un poco datos históricos de esta lengua, que ya se puso en marcha a finales del siglo XIX. Anterior, yo creo que es anterior. Bueno, finales no, sería el principio. Porque es hacia 1887 cuando Lázaro Zamenhof, que es un poco el que se autodenomina su libro Doctor Esperanto, que viene a significar Doctor Esperanza, es cuando ya lo edita, ¿no? y bueno, se puso... No es tampoco el primer intento en la historia de una lengua, de creación de una lengua universal con más o menos libertad o con más o menos esclavitud. El único planteamiento, este no es el primero desde luego, pero sí que es a raíz de ese momento cuando un poco coge fuerza porque surgen varios países y tiene un cierto desarrollo. Bien, aquí en Rentería ha habido algunos grupos que diríamos se conformaron como grupos de estudio del Esperanto. Recuerdo una de las personas que acudió a la charla que hablaba de un grupo en las Agustinas, decía que anduvieron pues durante un tiempo trabajando en alrededor de esta lengua. Bueno, lo que nosotros tenemos conocimiento un poco es más bien de un grupo de esperantistas o partidarios del Esperanto, es en el Centro Fomento Cultural, que estaba ubicado en el barrio de Iztieta, y que hay un artículo que refleja un poco lo que sucedió, escrito por Aguirre de Echebeste, que fue una persona que en su día fue concejal de cultura del Ayuntamiento de Rentería, y en él recoge un poco una especie de semblanza de este grupo. Habla que hacia 1969 es cuando se conforma y explica un poco pues muy bien la relación que tienen el grupo de esperantistas de Rentería con un grupo de la ciudad de Kameoka, que está en la provincia de Kioto, en la isla de Hondo, en última instancia en Japón. Ahí va. Y es un poco, pues cuenta la anécdota, ¿no?, de cómo concretamente pues algunas parejas, algunas personas, cuando pasaban por Rentería, pues un poco querían mantener relaciones con los grupos, con el grupo esperantista que existía aquí ya en Rentería, ¿no? Esto está recogido a través de la revista Oarso, de 1974. Sí. Y pues es un artículo que nos habla un poco de nuestro pasado mucho más reciente, ¿no? Bueno, y ahí aparece alguien que se pueda reconocer como vecino de aquí del pueblo, algún... ¿Habéis podido contactar con alguna persona? Sí, por lo menos yo creo que hasta 4 o 5 personas sí que hemos contactado con ellas. Uh-huh. Pero que, pues claro, la edad es de alguna forma un problema a veces, o una barrera por las limitaciones, sobre todo en movilidad, no solo en movilidad, también igual psíquicas, que tiene como consecuencia para las personas. Y no han participado mucho no han participado en concreto en las charlas. Sí que alguno de ellos ha estado viendo la exposición, pero no hemos podido conseguir mayor implicación por parte de ellos. Posiblemente les ha pillado ya un poco tarde, como si dijéramos. Bueno, diremos en contrapunto, por otro lado, la ilusión que nos trajo Josu Errarte, que impartió una charla en euskera y en castellano, y desde luego que nos presentó un esperanto asequible. Sí, sí, como muy vivo. A mí una de las cosas que más me llamó la atención, yo tenía conocimiento de que existían libros escritos en esperanto, he conocido yo creo que de siempre en el sindicato gramáticas para aprender esperanto, pero por ejemplo no tenía ni idea de que pudieran existir cómics escritos en esperanto. Sí. Es una cosa que, por un lado, el cómic no es algo muy antiguo, es más bien algo relativamente moderno, así en plan casi tebeo, ¿no?, o revistilla de cómic, y me llamó la atención que si existe eso en el mercado es porque hay gente que lo consume, es decir, hay gente que lo compra, y presupongo que habrá gente que lo lea, aunque no sería seguramente cierto hacer un paralelismo de 100 vendidos, 100 leídos, 100, porque eso no pasa con ningún libro, ¿no? Bien, pues así es, porque tuvimos oportunidad un poco de recorrer el alfabeto esperantista, y la verdad es que nos hizo un acercamiento donde pues nos invitaba de una manera además fácil. Nos hablaba que es un idioma, y de hecho nos lo mostró, es un idioma con una gramática sencilla, y si alguna dificultad tiene es irle sumando, diríamos, ese vocabulario, pero que también desde diríamos el marco lingüístico en el que nos movemos, el esperanto parece ser que recoge también muchos vocablos, muchas palabras de lenguas romances. Lógico, es lo más normal, ¿no? Sobre todo desde un planteamiento meramente racional, quiere decir que lo primero es una constatación de cuál es la realidad existente en su momento, ¿no? No tiene mucha lógica que se tomaran como raíces o como las bases de partida algo totalmente diferente a lo que era mayoritario en ese momento, cuando el objetivo último es la posibilidad de entendimiento entre todas las personas. Entonces parece que lo más lógico es partir de aquello que de alguna forma es cuasi mayoritario o conocido mayormente, y en consecuencia pues eso tiene un mogollón de raíces latinas, ¿no? Bien, publicaremos a la vez no que... No solo latinas, también él hablaba de raíces eslavas. Sí, sí. Es cierto, ¿no? No cirílicas incluso, nos hablaba... Estos contenidos podremos escucharlos en la charla que tenemos también recogida de ese día, la que impartió Josu Errarte, y además también tenemos unos enlaces desde el colectivo de la ilusión, que para temas, pues por ejemplo la comprensión del abecedario, pienso que está interesante ese momento de la explicación, ahí con un pequeño encerado, la explicación de los sonidos de cada letra del esperanto. Como os digo, esto queda recogido ahí. Hemos hablado de la exposición, la charla sobre esperanto de Josu Errarte. Un tercer acto, la presentación del libro La gesta traicionada, libro de Alfredo Velasco Núñez, Los anarquistas vascos y la guerra civil en Euskal Herriak, julio de 1936, junio de 1937. En esta presentación no pude estar, o sea que, si te parece. Bien, yo creo que fue una charla diferente a la anterior, igualmente amena, diría yo, así como en la primera charla sobre el esperanto. Lo ameno, tanto en euskera como en castellano, fue del empleo de un lenguaje asequible a todo el mundo. En este caso, el atractivo de la charla reside en que nos está contando, de alguna forma, cómo sucede la guerra civil del 36 en esta zona. Sí. Cómo es el movimiento de fuerzas, cómo se conforman las fuerzas, cómo los sublevados atacan, cómo pasan por Rentería. Nos habla de capítulos un poco interesantes de la intrahistoria, que seguramente, si no todos, muchos hemos tenido oportunidad de oír de nuestros abuelos, o aparte de pequeñas batallas que, bueno, pues creo que él las expuso de una forma muy gráfica, muy interesante. Es una persona que ha leído mucho sobre el tema, tiene otro libro anterior que trata el capítulo precisamente anterior en el tiempo, en la historia, y yo creo que fue una charla explicativa pues muy interesante. Se opone un poco a la teoría de varios historiadores como Casanova, que plantean, en síntesis, por decirlo de una forma así de reducción al absurdo burda, pues como que aquí solo hubo cuatro tonterías, que no había más que cuatro anarquistas y no sé qué. Este, lógicamente, plantea otra visión muy distinta, si bien reconociendo que los anarquistas no era lo mayoritario, no era la fuerza mayoritaria, sí que habla del peso y de la importancia que tuvieron determinadas personas en esos sucesos. Y habla claramente de por qué se rinde San Sebastián, quiénes se levantan en San Sebastián frente a los sublevados, quiénes les hacen frente, cómo se defienden. Él habla incluso, pues de ahí incluso más tarde, con posterioridad, de la importancia que tienen determinadas personas anarquistas de esta tierra, que igual no estaría en la proporción de tantas personas, tantos tal, pero sí que es cierto que hubo determinadas personas que tuvieron mucha importancia, tanto en lo que sería la organización, quiero decir la organización en el sentido del sindicato, CNT en su caso, con posterioridad en CGT, como en los hechos concretos que suceden en julio del 36, ¿no? Él da una visión, en mi opinión, más real, también más optimista, que hace más justicia a lo que aquí sucedió. Bien, ¿y algún aspecto reseñable, si nos dejas, un poco de lo que por aquí, pues de lo que se relata un poco desde Irún hacia Donosti, que salió, algún aspecto notable que salió en la charla? Pues quizás un poco la carencia, ¿no? Yo hablaría un poco de las carencias, de la falta, incapacidad, o por lo menos el no logro del potenciamiento de la autogestión en las industrias, en los servicios y demás. Bien, bueno, pues esto también tenemos recogida esta charla presentación, la gesta traicionada de Alfredo Velasco Núñez. Pues gracias por este pequeño relato que has realizado de estas actividades llevadas adelante por el colectivo La Ilusión, colectivo que está también, diríamos, un poco en relación con CGT LKN. Estos aspectos culturales, Floren, si me permites, estamos saliendo ya de estas vacaciones, la realidad sigue imponiéndose a machamartillo. Próximas tareas, ¿qué tenemos por ahí? Pues en principio tenemos todo el mes de abril, que seguramente va a ser un poco más de lo mismo que ha estado sucediendo hasta ahora, es decir, se van a perder más puestos de trabajo, va a haber más gente en la calle, y lo que algunos pensamos y confiamos es que va a haber un mayor posicionamiento por parte de las personas concretas, normales, vulgares, por decirlo de alguna forma, es decir, por todos aquellos ciudadanos que de alguna manera trabajamos y ganamos nuestra vida con el sudor de nuestro trabajo, ¿no? Creo que hasta ahora ha habido poca respuesta, están quitando a la gente de las casas, creo que el sistema llega a niveles súper violentos, súper, vamos, inhumanos, y contra eso hay que rebelarse. Si no nos rebelamos, no nos sirven para nada. O sea, no vale las discusiones en los bares, no vale hacerse un poco teorías en la cabeza esperando a que venga, si el Jesucristo, si el Cerú Gorilla o los Corrillá o no sé quién, no vale quedarse esperando. Esto hay que hacerlo y lo tenemos que hacer nosotros, porque si lo hacen otros, no lo van a hacer a nuestro favor, sino lo van a hacer a su favor, como lo están haciendo claramente. Creo que es cierto que en este momento hay muchos motivos para cambiar esta situación. Es cierto que otro mundo es posible, pero solo si somos capaces de ser coherentes y de intentarlo. Si no, no va a ser posible. Ahí dejamos estas palabras. Floren, te agradecemos el rato que has estado con nosotros y salutón de anarquía. Osasuna.